subrayar la inocencia del culpable, tener miedo por lo conocido, quitarle el hogar al respetable, dormir con la mujer de su marido, ingerir en tartas de posiciones, no mirar el diente a caballo regalado, preferir la Inquisición al Daujones, Borbón o la soledad del parado. Estrujemos los granos del franquismo, pintémonos cual bruja con escombro, toquémonos con pelis del landismo, total, ya está todo manga por hombro. No me digas que eres para mi partirse de la risa, ¿eh? Hombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado... Buenas noches, espero que hayáis disfrutado con esta intervención de Lauren Postigo, recién traído de la tumba del más allá. Lauren Castigo. Lauren Castigo. Y que quiero dar a todo el mundo la bienvenida a Agora Sol Radio, la radio perroflauta, que se emite simultáneamente en un pitido para el perro. O sea, por un lado, hay una banda, por un canal se emite en voz y por otro lado es pitido para que la pareja feliz disfrute del programa. Por otro lado, quiero decir que apunto aquí algo. Así, es un programa de radio que se escucha por internet, como sabéis, que escucháis por gentileza de vuestros vecinos a que robáis la wifi. Y además, tengo wifi que. Wifi es nombre de perrito también. Wifi. Wifi, pero cuando crece, ¿qué es? ¿Cómo lo llamas? Cuando crece ya no lo puedes llamar wifi, tienes que llamarle. Orange. Wafer. Router. A ver, wifi hacen los perros pequeñitos, wifi. Y voy a decir, y sobre todo la experiencia de estar en una emisora de radio, que es como escuchar la radio por dentro, hacia adentro. Es como un niño en la tripa de su madre. Entonces, quiero que recibáis con un aplauso por este orden, por la aparición, a Richard Salamanca. Un aplauso para él. Muchas gracias. No me lo merezco. Richard Salamanca, que se apellidó Salamanca por si atraía más universitarias, pero. Viviendo en Vallecas era complicado. Pero lo he conseguido. A mi izquierda, Fernando Moraño. Un aplauso para Fernando Moraño. Fernando Moraño, gracias. Que es más de la señal limpieza que va a limpiar la universidad. A raíz de todo aquí. Y Oswi en las redes. Sí. En la red no. En la red, he dicho las redes, pero me he en la red. Vale. Estoy llevando el Twitter, escuchando desde el Twitter a la gente que quiera decirnos algo y os lo digo. ¿Cómo vas a escuchar? Debe ser mucha gente, no sé más si hay mucha leyendo, gente. Leyendo, bueno. Bueno, tenemos, espera un momento, Rafa Malas, con un señor cascos, no sabemos qué hace, viene la Enterprise. Y nada, pues simplemente comentaba tu idea esta semana que así. Gerard Lago. Ah, pero yo pensaba que había que presentar luego, cuando pues ese bueno, no es después. Pues ahora que se joda. No vas a tener identidad, Gerard. Y más adelante, Gerard Lawrence. Pero bueno, mientras tanto, empezamos con la actualidad de esta semana, que ha sido muy intensa. De hecho, los telediarios se solapaban las ediciones, o sea, cuando acababa empezaba el de la noche, aún no había acabado el de la tarde. O sea, había y todos problemas. Eran el mismo, que es lo mejor de todo. Todos eran el mismo. Y, por otro lado... ¡No hay papa! Desde Roma, no hay papa. La actualidad, y pasan muchas cosas, entonces ha tenido que ir el tiempo más despacio para que cupieran todas. Muy bien. Bueno, Fernando, háblanos. Bueno, pues ya sabéis que tenemos que lamentar la muerte y la desaparición del señor Chávez. Y bueno, en Estados Unidos han valorado desaparición, ¿no? Porque creo que el cuerpo lo sigue ahí. Lo van a embalsamar, ¿eh? Lo van a embalsamar como Lenin. No, lo van a utilizar para hacer tartas de Ikea. Pero solo por dentro, la parte que no se note por fuera. Debe, ¿no?, estar rellenito de chocolate, seguro. Chocado el cambiazo, ¿no? No sé, a lo mejor, yo qué sé, lo rellenan con unas ciruelas y tal y hacen un pavo de Navidad o vete a saber. En todo caso, en Estados Unidos han dicho que se alegran por la salida de un dictador. Y la entrada más allá del dictador. O sea, exactamente. Decir. Pero está en una cumbre, no puede estar más alto. Exactamente. Está en una cumbre. Ahora sí que América Latina está en una cumbre, ¿no? En la de los cielos. Está hablando con el importante. Vamos a suponer que los dictadores fueran al cielo. O sea, cosa que teológicamente es complicado, ¿no? Pues son unos cabrones. Entonces, y son ateos. Ah, o sea, ahora con qué cara es como... O sea, da igual, sigue. Tú vas a poner que llega al cielo. Entonces, imagínate, Dios en el cielo rodeado de golpistas. Mirando, por ahí tengo miedo, a Hitler, tengo qué a... miedo. Bueno, Dios no existe, el cielo está tomado por los dictadores. ¿Puede pasar eso? O sea, el tío estaba ahí tranquilamente hasta que empezó a subir gente con ganas de expandirse, ¿sabes? Y de repente, pero pues... Eso hablábamos el otro día, Luis y yo, de por qué la Magdalena es virgen si era una puta padre de cojones, ¿no? Pues porque, o sea, la chupa muy bien. Sabemos que... porque tiene influencias en el cielo, ¿no? Tiene influencias. Bueno, tiene un palacete al lado del Palacio Real de Dios. Y ahí atiende a las buenas almas, es la corina, ¿no? Es la corina del cielo. La corina del cielo. Es que si no pusieran ese tipo de servicios no podrían competir con los musulmanes, ¿sabes? Claro. Por lo menos una experimentada que 50 vírgenes, ¿no? O sea, esta es verdad, mejor una mujer experimentada, claro, que 47 una vírgenes. Una Magdalena para mojar. Y... Pero ese chiste es muy malo. Bueno, también no, iba a decir que... Oye, nos reímos de lo que nos sale de los huevos. Ya. O sea, yo me siento un poco forzado y vosotros estáis muy naturales, ¿vale? Y quería decir que, gracias a la muerte de Chávez, todos aquellos revolucionarios que no cabían en las camisetas de Che Guevara pueden tener su propia versión XL. O sea, con la cara de Chávez. Es como, siéntete a gusto con tu tripaza y la cara de Chávez y tu revolución. Se acabó, ¿no?, ese estigma de que los gordos son capitalistas, ¿no? Gracias al merchandising que va a haber. Y también gorras para cabezones con la cara de Chávez. Siguiente. Me gustó lo que decir, que ahora Chávez ha adelantado a Fidel, ¿no? Ese chiste es mío también. Pero no hace mucho, no hace mucho. No, mucho. No, es verdad, que soy comunistas, ¿no? Vale. Son comuchistas. Han socializado el chiste. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más ha pasado? Bueno, sí, vamos, tengo yo aquí lo de la noticia de esta semana, ¿no? Dime. No, pero esa noticia mejor para los postres, ¿no? Es verdad, es verdad. Es que me gustaría decir que ahora que ha quedado la vacante libre de este caballero, hay un nuevo joven comunista que va, un buen candidato, que es Fidel Castro, que ahora está... Está pensando que, ¿te imaginas que de repente la zona tiene psicofonías y el rey está loco? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No, pero ha ido a joderle ahí. Es que no se calla. Es que no se... Está, igual está Juan Carlos ahora. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Haciendo la Ouija without you ahí en la zarzuela. Wow, ¿dónde está? No, pero tiene que estar mal. En plan, le tenía que haber pedido perdón o algo así, ¿sabes? A lo mejor... No, pero yo he pensado que Boris Izaguirre podría ser el sustituto ideal, ¿sabes? Y un ejército de camisas rosas y más que nada un ahorro mensual en pantalones que te cagas. Hombre, y además Boris está preparado para conducir el magazine, ¿no? De Aló Presidente, ¿no? El perfectamente. Claro. Es una persona muy dinámica. Para tertulia, la mesa camilla de Aló Presidente. Y luego sospecho que trabaja... Con Gemma Nierga. Gemma Nierga. Gemma Nierga, que es una forma de relacionarlo con el tema de las tartas. También, también, seguimos. Gemma Nierga, que al revés es mierda negra, ¿no? Esto yo tampoco lo entiendo. La Nierga tiene una llena y la clara. Una llena yerma. La poesía disléxica, jugando ya solamente con el sonido de las palabras. A Frank Nera y Niega Mierda. Bueno, tira. He pensado que tras el abandono de Ratzinger, la caída de Gaddafi, la muerte de Chávez, a lo mejor es que Dios está haciendo... No, a ver. Chávez es el único que ha muerto por causas naturales. El resto no ha sido... O sea, bueno, quiero decir, pero que quiero decir que son posiciones de poder. Es el problema que... Porque no, cuando tienes un cáncer, lo natural es morirse, ¿no? Que es lo que está diciendo. Con tu cáncer terminal, lo natural es morirse. Claro, sobrevivir ya es un pasaje para el infierno. Hombre, sí. Hay quien ha sobrevivido a un cáncer. Yo he superado 5 sidas, el último con chulería, ¿eh? Ya... Pero no se te nota. Bueno, que yo, a ver si está haciendo un ERE de gente poderosa y se lo aplica al 95% de la plantilla, ¿sabes? Y menos... Bueno, pero lo que decía un colega mío, que efectivamente Maduro será presidente cuando Chávez esté podrido, ¿no? ¿Pero quién es Maduro? ¿Perdón? El que le va a suceder. Ah, vale, perdón. Un madurito. Interesante, ¿no? Justo lo contrario. Bueno, el Papa también está buscando seguir a mí, un señor Maduro, ¿no? O sea, sí. Maduro realmente es la edad para mandar y para triunfar en la vida. La Iglesia también busca a Maduro, ¿no? Un tío Maduro. Sí, 60, a partir de 60 años tienes que tener para poder ser papable. ¿Papable? 60 años. Sí, No, es máximo 80, creo que es el deseo. Pero el mínimo es 60 años. Wojtyla lo fue con 54 o 55 años. Sí, es verdad, fue un Papa muy joven, pero aparentaba más. Yo creo que la... Pero claro, la jubilación del Papa es muy triste, porque es que en qué momento, o sea, te mueres, o sea, tienes el trayecto en el por el túnel, o sea, de jubilación. O sea, ¿en plan qué me queda? Ay, ya, ay, la jubilación es caminar hacia la luz. Hacia la luz, sí. Como el inserso, pues, del Papa. Es como... Pues me parece que se disfruta poco. Qué rápido. Tendría que... Igual se detiene un rato a respirar y a... Sigue. Bueno, vamos con otra noticia de actualidad. Con respecto a lo que decía Luis, se han hallado restos de sustancias fecales en las tartas de chocolate del IKEA. Ya era hora. Ya era hora que alguien lo dijera. Bueno, ¿no? Quiero decir una cosa. ¿No os acordáis cuando eres pequeños que se rumoreaba que los chicles Bomber estaban hechos con miel de elefante? Sí, es verdad. Claro, en este caso, claro, si lo dicen, no pasa nada. Pero si se la encuentran de casualidad, o sea, es como escándalo. Si dicen, no usamos miel de elefante, pero es colorante, pero no pasa nada, ¿sabes? Pero claro, si mira. Y además, yo tengo una noticia bomba al respecto. Los muebles de IKEA también son una mierda. Pero no es una metáfora. O sea, mentira. Igual la mierda de la tarta es otra metáfora. Claro, ¿no? Claro, lo que le he dicho a Fernando antes es como que ahora cuando se le queda al niño un poco de tarta es como, niño, no la cojas, que eso es caca. Pero si habláis de mierda metafórica, tenéis que ver las últimas películas de Almodóvar. Hombre, yo creo que a mí esto no me sorprende de que haya aparecido mierda a las tartas de IKEA, porque yo encontré restos de semen en el sofá Birkeland. Pero quiero decir que entonces cuando vas al baño después de ingerir estas tartas es redundante. O sea, mamá, voy a hacer redundancias. O sea, no, es el efecto Cibeles, hijo, ¿no? No toques eso, que es caca. Que es caca, caca. Bueno, hombre, la ventaja es que ahora se podrán utilizar los orinales para hacer tartas, ¿no? Es como molde. Claro, claro. Y, o sea, lo normal es comer tarta del IKEA y después limpiarte con papel higiénico. Espera, que voy a poner un plum cake con una tarta selva negra en 5 minutos. Pero el tema es, estaba rica. O sea, lo sabemos, o sea, realmente... Eso es lo importante. Que estaba, yo la he probado y estaba buena, tengo que reconocerlo. ¿Sí? Y la tarta no. También. Claro, ahora realmente cuando... Te vas al baño y dices, métemelo en un tupper. Las hamburguesas de McDonald's tienen un poquito de caca de rata siempre, un poquitín, poquitín. Y yo pero eso, tan pero eso es placebo. Es efecto placebo para... Pero yo creo que si a la tarta de IKEA le metes un supositorio está más rica. Pero ya, esta ya acusación de borrachos me parece que... Con los silencios después del chiste ya no empiezan a funcionar. Bueno, pero qué decir, o sea, tenemos algo más que aportar. Bueno, sí. Quiero decir otra cosa. Es como con los roscones de Reyes... Que no, di. No, en los roscones de Reyes... Hombre, no, si todavía no has dicho nada. En los roscones... Estás el programa tú o algo. En los roscones de Reyes, por ejemplo, muchas veces nunca se indica que puede contener trazas de figuritas de plástico o de mármol o de plástico. Claro, era eso. Que... No, al hilo de lo de la mierda, simplemente una observación. No digas mierda, que hay perros. Hay perros en casa. que no han cenado todavía. No han cenado todavía, pues. Claro. Es verdad que la comida con el tiempo huele mal, pero la mierda con el tiempo va oliendo bien. Sí. ¿Ah, sí? Claro, una mierda, cuanto más se va secando, menos huele. ¿Cómo saber cuándo una tarta tiene mierda? Déjala y si se pone blanca. Es verdad. De los perros. Si crece el césped encima de la tarta. Pero bueno, y otra noticia de actualidad. No, un momento. ¿Quién es? Muy bien. Que tras el escándalo de las tartas, tirarle una tarta a un payaso no va a ser tan gracioso como antes. Va a tener cierto... Va a suponer cierta descomposición. Ajá, vale. ¿Tenéis alguna noticia más de actualidad? Sí, tenía yo otra. Hoy ha comenzado el juicio contra Ortega Cano, ¿sabéis? Mira. Porque hace 2 años atropelló a un... Mira, bueno, yo eso no lo sabía. Atropelló también a una semana muchos toros y nadie le ha dicho nada. Otra cosa es que lo haga así el coche. Pero bueno, habla. Él se ha declarado inocente, insiste en que solo se mojó los labios una vez más. Otra vez más. Pero aquí tendríamos que plantearnos exactamente la cantidad o la capacidad de mojar los labios, ¿no? Porque no es lo mismo que se moje los labios una persona cualquiera a que se los monje Angelina Jolie. También puede decir que el coche... Tiene más labio, ¿no? Que mojar. Exactamente. También puede decir que el coche se mojó los labios con la persona. Eso es, únicamente. Bueno, él, como siempre, como gran torero, intentó salir por la puerta grande y salió por la puerta del copiloto. ¿A quién le interesa este tema de Ortega Cano? Es que ya como los juicios se quiero decir, este tío ya no sale en la tele y nada, y además los juicios eran. ¿Ha tenido un hijo antes del juicio? Sí, pero para dar pena. O sea, pero que lo ha tenido él o que lo ha adoptado, porque no lo ha tenido, lo ha tenido él. Esta vez es suyo. Ha cantado con su voz, ¿sabes? No ha hecho playback. Bueno, en vez de traje de luces, pues Ortega Cano igual pasará a tener traje de sombras, con un poco de suerte. De luces y sombras. Exactamente. Y aquí hemos terminado la actualidad. Déjame meter el chiste de Ortega. Vale. Yo le pondría un traje reflectante, por si en este momento, ¿sabes? Para empezar. ¿Habéis visto? Pero ¿visteis que el tío salió al hospital en silla de ruedas? O sea, tan pronto le dejan conducir. O sea, debería... Yo soy él y le saco a hombros. O sea, qué irresponsabilidad. Bueno, quería decir una cosa. Otro día Rajoy salió por la puerta de atrás del Ritz para evitar a los de Stop Desahucios. Y me llama la atención porque, por un lado, digo, hostia, salir por la puerta de atrás para un presidente es un deshonor que te caga. El desahucio del rico es cuando te llaman a las 12 para que abandones el hotel. Sí. Pero claro, salir por la puerta de atrás es un deshonor. Pero claro, salir por la puerta de atrás del Ritz es un lujo de clase media. O sea que mucho mejor que salir por la principal del metro. Claro, es cabeza de ratón o cola de león, ¿eh? Y hasta aquí. O hacer cola para entrar en el Congreso de los Diputados, que es cola de león. Tira. Y hasta aquí. Sí, cola de lagartija. Cola de lagartija. Hasta aquí lo mío. Presenta tu tema, Fernando. Ya hemos terminado. Bueno, espérate, este es el tema. Tengo que decirte, Fernando, ¿qué tema has traído esta semana? Pues hemos traído un tema de un grupo que tenías tú anteriormente. ¿Tu sintonía? Ah, bueno, el tema. Pensaba que era un tema de que vas a hablar de algo. No, es un no, grupo. No, vale, un grupo. Vamos a hablar de tu canción, ¿no? Ah, bueno, es. Bueno, habla tú. A ver qué canción habéis traído. Hemos traído una canción de un grupo que se llama The Pablos, que marcó a toda una generación. Sí, le dejó serias marcas y daños cerebrales, me refiero. Y que componían temas que eran una especie de pop adolescente tardío. ¿Sabes? Es una cosa, un género que se inventaron ellos, que cantaban sobre todas sus aventuras adolescentes. O sea, ganchitos, ovejas, tardes de aburrimiento en centros comerciales. Las letras tratan un poco sobre el agobio de esa fase en la que no eres adulto. Los domingos, menor. Que se hacen muy largos. En este caso, hay un fetichismo muy claro que es por las ovejas. Y la expresión, mi oveja bala por ti, tu oveja bala por mí, es una... Bueno, dale. Lo de las ovejas. Es como que la fuerza te acompañe. Algo así, ¿sabes? Yo solo quiero decir una camiseta que tenía una amiga mía en Irlanda que decía B significa no, la oveja, y que tenía cara acojonada, tío. Y yo creo que eso es una cosa internacional, es una cosa... Hombre, es cuando la oveja... Da igual, venga, vamos a tirar ya. Por si alguien nos escucha en alguna zona rural. Mi oveja bala, bala por ti. Oveja bala. Es un anata mucho calorcito. impresionante e impresionante tema dedicado a las ovejas y con un guiño hacia... También es el perro flauta del campo, es el pastor. Bien. Y ahora me gustaría que Fernando nos introdujera en una sección que se llama La nave del ministerio. Pero antes tenía que decir algo... Ah, bueno. Hola, Fernando. Hola, Luis. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy moderadamente. ¿Te has hecho con el pelo...? Sí, sí, peinado. Mierda. Me he hecho mierda el pelo. La mierda es importante. Es que estás enganchado al IKEA, ¿eh? Exactamente. Dejar ya esos chistes del IKEA que va para demonios pequeños. ¿Cómo lo de? Se va a pasar de moda ya. Venga, se acabó. Se acabó. Ha dejado de fascinarnos lo de la mierda. ¿Cómo Pepe Sancho? Venga, vamos. Vamos a... Hoy, en la nave del ministerio. Ana Pastor. Ministra de Fomento. Bueno, Ana Pastor es la actual ministra de Fomento, pero... De oveja pastor. Venga. De oveja pastor, ya me has dado tú el pie perfecto. Y Ana Pastor, anteriormente, esta mujer tuvo otros cargos. Ya sabéis que todos los altos cargos del Partido Popular anteriormente han tenido otros cargos en otras diputaciones. Primero fue hija, luego fue estudiante, fue madre, hermana, tía, sobrina. Y luego fue una pesadilla, para todos nosotros, ¿no? Sí. Es la metamorfosis. Ella pues estuvo en la Diputación de Pontevedra, fue ministra de Sanidad y Consumo y diputada en las Cortes Generales, ¿no? Vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Entonces podemos decir que en vez del Ministerio de Fomento es el Ministerio de Momento, ¿eh? Luego se animará a otros asuntos. Ella ha estudiado en la Universidad de Zamora. O sea, es una de las pocas personas que no ha estudiado en comillas ni en la Pablo CEU. O sea, que sentido, nos ha salido un genio. Bueno, si viene de una privada, probablemente haya estudiado entre comillas. Exactamente. Sigue. En todo caso... Ana Pastor está ahora mismo muy obsesionada en la construcción del corredor del Mediterráneo. Y a mí me sorprende, yo no sabía que era el corredor del Mediterráneo. Para pues mí... es que antes de ir a la playa te pones un traje naranja y el tiempo que tardan en llamarte para a bañarte es el corredor del Mediterráneo. Vamos a borrar este chiste. Para... a mí me ha gustado, ¿eh? Los chistes de pena de muerte siempre me han parecido increíbles. Ya, pero lo ideal es que tenga algún tipo de regracia. ¿Sabes? No... O sea, a mí me ha gustado. Yo el que tenía uno y mucho peor que el tuyo. Le estamos dedicando demasiado tiempo al chiste este. O sea, quiero decir, y no me hace tanto. Venga, sigue. Quiero decir que yo, para mí, el corredor del Mediterráneo era un señor de 60 años que corría en pelotas por una playa nudista de Barcelona. Oh, bueno. Iba a decir algo de Serrat. Nada, sigue. Es que era tampoco... Serrat. Dale, Luis, dale. Tampoco me decía la pena, ¿no? Pero no te preocupes, interrúmpenos, no nos molesta. No, soy presentador, hoy mando yo, venga. No nos interrumpas con interrupciones. Exactamente. Interrumpidme cuando se interrumpa, ¿vale? Yo he pensado que tanta preocupación por el corredor del Mediterráneo, con la cantidad de viejos que hay en Benidorm, debería estar más preocupada por construir el andador del Mediterráneo. Esa es una más. Muy bien. Traer un boli. También hemos... Bueno, ella está intentando aplicar varios recortes sobre el AVE, ¿no? Porque consideraba que el precio del AVE... Yo he considerado siempre que... Ah, sobre el precio, ¿no? No se va a llamar AVE. No, vale, no se va a convertir en el colibrí lisonjero. No, van a recortar en el AVE y me parece bien porque el precio del AVE... Como recorten por la máquina, no va a andar. Claro, o sea, que recorten por los vagones, claro, mejor. Por los lados y así. Por los lados. Exactamente. Así los túneles, entra más aire. Así hay que hacer... Claro, sigue, Fernando, rápido. Bueno, principalmente que digo que ya que los precios del AVE eran una aberración, ¿no? Aberración. Sí, que venga, no es lo mismo que una ración de AVE, que eso es otra cosa diferente, ¿no? Venga, sigue. Eso sería una salita. Sigue. Bueno, resulta que el ministro de Fomento, yo no sabía muy bien, Fomento, claro, pero ¿qué fomentas? La tensión, la homosexualidad, ¿qué fomentas, no? Entonces, es un departamento ministerial que se encarga de infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, principalmente, ¿no? Y luego... de postales, telégrafos, o sea, correos, todo eso. Todo el tema que tiene que ver con la astronomía y la geodesia. Que no sé qué es, pero es nombre de paleta. ¡Geodesia! Es un misterio como muy conceptual. Gracias al Ministerio de Fomento, el universo sigue estando ahí. O sea, porque si desde las estrellas hasta... Son arquitectos celestes, quieres decir. No, es como que si de repente no hubiera Ministerio de Fomento, no habría mañana. Porque nadie lo fomenta. No fomentaría la existencia del día después. Claro, porque dependen de ellos tantas cosas, ¿no? Si queréis aclararlo por internet o así, podéis enviar algún tweet con... Si podéis aclarar la pero, idea de... Fer, has dicho que se ocupa de los transportes por tierra, el correo, ¿no? A sí. mí me ha venido a la imagen un mensajero, ¿no? En moto, por Madrid, ¿no? Como la imagen del Ministerio de Fomento, ¿no? Como bueno, el símbolo, ¿no? Bueno, pues tienes unas visiones un poco complejas. Cambia la dedicación. Muy urbana, muy urbana. Sí, hace falta un chiste rápido, venga, rápido, tía. Bueno, en todo caso, pues, esta mujer el otro día dijo que si algo representa España es Iberia, ¿ves? Y me quedé acojonado porque tenemos que cambiar la bandera y poner unos auriculares, unos cacahuetes rancios. Ah, es que yo pensaba que decías Siberia. Has dicho, es Siberia. No, no, es Iberia. Yo pensaba, no, se refería al jamón. Digo, no van a deportar, ya está. Este es el no va más. Ya nos pero recortan a nosotros del sí, presupuesto. Sí, sí. Igual se refería a la piel de toro, ¿no? A la compañía. Pero voy a resumir todo esto, que no me estoy enterando de nada, Fernando. O sea, no me entero de nada. Me he perdido, a lo mejor es que soy un poco de... Cuéntame, o sea, hombre, siempre has tenido una tendencia natural a la dislexia, ¿no? Resúmelo en una frase, lo que... Bueno, no, quiero decir, me he metido en Twitter hace poco y he descubierto en el Twitter de Ana Pastor, su último Twitter era Feliz Navidad. O sea, lo que demuestra su gran compromiso con las redes vale sociales. Para, porque, por ejemplo, vale para todos los años. No, además, la gente que nunca lo ha leído es como, bueno, Feliz Navidad, no te he visto, Feliz Navidad. Entonces, o sea, a ti te funcionó porque nunca te había. Da igual. Pero que no era suyo, ¿no? Lo había retuiteado incluso. Lo había retuiteado, sí. No pero es así. Más, desde año cero. Como no la caga en Twitter al no tuitear, se está convirtiendo en la community manager del PP, ¿sabes? Lo van a decir. Sí, sí, sí. No, ¿Qué opinas sobre lo de Bárcenas? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Demuestra que hubo un momento en el que el PP dijeron, dejaros de Twitter, no está el horno para bollos, ¿no? Y desde Navidades no han vuelto a publicar nada, ¿sabes? Y luego, bueno, decir que pues esta mujer que he consultado los presupuestos del Estado y el Ministerio de Fomento es el que más dinero recibe. O sea, después de la deuda que pagamos a Europa, luego el Ministerio de Fomento y luego el Ejército. Y al final del todo, abajo del todo, debajo del callista de Rajoy, aparece Educación. O sea, espectacular. Con esto damos por cerrada otra opción, la nave del Ministerio. Otra opción es que los soldados den clase, o sea, vayan de profesores, se vayan voluntarios a los colegios, a clase y a... Oye, pues en Estados Unidos ya los profesores pueden llevar armas en las clases. Pues que por lo menos que sepan tirar, porque claro. Si no, viene una tragedia. ¿Sabes? Bueno, sí, hombre, para disminuir el número de suspensos está bien. Es verdad. ¿Sabes? O sea, como pues, no pases de la mierda. No hay alumno malo, bueno, hay alumno vivo. A ver, yo me hubiera portado mucho mejor si mi profesor hubiera estado armado en clase, también os lo digo. Bueno, ¿hay algún tipo de ráfaga para los anuncios? No, lo que tú presentes. Vale, para, anuncios por palabras. Una sección, una sección de partidos de risa, conducida por Fernando Moraño y Richa Salamanca, de nuevo. Otra, mira tú por dónde. Venga. A ver, país latino busca dictador de izquierdas, entre comillas. Importante, no importa buena presencia. A ser posible con tendencias delirantes y ligera vis cómica. Anuncios. Partido Socialista busca votantes, no importa ideología. Anuncios. Se busca anuncio para sección de contactos, de anuncio. Anuncios. Se venden monaguillos hinchables para curas abstemios. Anuncios. Se busca Alzheimer para superar prueba ortográfica. Razón Bárcenas. Anuncios. Ahí tenía otro. El chupete anal que sirve para sellar al bebé. Bueno, esos son inventos. Bueno, ¿alguien más tiene otro anuncio? Pero el chupete anal es para que el niño tenga un chupete por delante y por detrás. Claro, y así está sellado y no desparrama nada. Y lo puedes coger así, de las asas de los chupetes, sí, como un kebab. Como un cochinillo. Darle vueltas. Ay, bueno, que ¿hay más anuncios? Lo puedes colocar, ¿no? Y anuncios. ¿Sabíais que la sección de esquelas del periódico es la de contactos para los necrófilos? ¿Lo sabíais? En plan, Ramón Martínez ha muerto, pero tiene sitio. Pero tiene un polvazo. Tiene sitio en el cementerio de Almudena. Y, por favor, vení antes de que me enfríe. Que llevo aquí 2 días que me estoy poniendo... Venga. Que se me comen los gusanos. Se me comen los gusanos de las ganas que tengo. De lo rico que estoy. Bueno, vamos con la sección... Espérate, voy yo, que sigue quemando yo hoy. Calles. Un aplauso de bienvenida para Gerardo Lawens. Un aplauso para él. Bien. Hola, y ahora, ya estoy aquí, ya estoy. Y su sección se titula Calles Cortadas. ¿Por qué este nombre de Calles Cortadas? Porque ya hay un poquito de leche. Básicamente. Vale. En realidad es un intento de hacer mayonesa, pero tenía la regla ese día y... Pero claro, tú cortas la calle corriéndote por la ventana. Bien, buena idea. Adelante, Gerardo.

Ubícate dentro del frenético enjambre en el que has desempeñado tu papel. Calcula el número exacto de kilocalorías consumidas. Preocúpate de las deudas, las dudas, los problemas de autopercepción. Ten sexo en soledad o en compañía. Cuéntate cuentos sobre un futuro en el que no todo parezca tan negro. Planea el fin de semana. Recuerda ese momento divertido. Imagina cómo debe ser ponerse ver el sol en Estambul. Duerme. Duerme. Duerme. Y sueña. Gracias, Gerardo Lawens, un tío que hace radio para follar, está claro. No, es el lugar de follar. El equivalente al cantautor de las facultades, o sea, hace tipo de radio. Es como, pero, no tengo oído, tío. ¿Qué crees que haga? Radio de cantautor. Yo creo que Jesús Quintero estaría muy orgulloso de ti. Sí, consigue llegar al final de la sección despierto. Bien. Es duelo de nanas. O sea, es lo que es. Bueno, para animar un poco esto... ¿Has visto cómo expresa su cariño? No. Sí, muy cariñoso. No, pero lo haces muy bien, o sea, casi me he corrido. Mira, ¿escucháis aquí el tráfico? Porque un tío pasaba por la calle, se ha quedado escuchando el programa... Eso ha sido porque están apoyándome. Claro, es una forma de pintarte. Es un cartel por la ventana que ponga pitas y me apoyas. Sí. Yo creo que una mujer se ha desmayado de la éxtasis. ¿Qué habéis dicho? ¿Pitos y más polla? Silencio. Perdón. Ahora Richard, yo introduzco esto como si fuera retraso mental. Y ahora una sección titulada Corruptos de ayer, hoy y siempre, con Richard Salamanca. Ha dicho Richard, pero ahora Fernando Bolaño. Fernando Bolaño. Encantado. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre... ¡El Fabiano Fuentes! Paco Rabal, después de una resaca de la hostia. Eufemiano Fuentes, traemos esta semana. Habéis oído hablar de él, ¿no? Por la Operación Puerto. Deciros que Eufemiano ¿cómo está Fuentes... de la operación, por cierto? Pues bien, ya Operación Puerto, que le han instalado una entrada USB. Es la Operación Puerto. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra. De manera brillante, todo hay que decirlo, ¿sí? Obtuvo un mogollón de matrículas de honor y sobresalientes, prácticamente en todas las asignaturas. Se especializó también en ginecología. Ah, qué bien, menos mal. Obtuvo la licenciatura en el INEF. Fíjate, el tío follaba y aprovechó el tiempo tanto que le dio para sacarse de ginecología. O sea. me sorprende por qué has señalado a Luis. No, hecho, porque se estaba mirando a todos y con él he terminado. Me ha tocado a mí con lo de claro. O sea, venga, sigue. ¿Ginecología? Una vez terminada la carrera fue nombrado médico del Centro de Alto Rendimiento del Deporte Español. ¿Me entendéis? Pues ¿no? Sí, tú, de alto rendimiento. Ya tú qué bien. Y claro, encima... ¿Y claro, el de bajo rendimiento de quién lo lleva? Guti. Sí, puede llevarlo. Esto se refiere sobre todo al atletismo. Él fue campeón universitario de atletismo. O sea que dentro del centro de alto rendimiento sus métodos ya fueron cuestionados constantemente, ¿no? Por utilizar técnicas dopantes para mejorar el rendimiento. Estamos hablando de principios de los 80. Uh-huh. ¿Este señor quién es? Eufemiano Fuentes. ¿Y de qué le conocéis? O sea, ¿qué tipo? ¿Por qué es relevante? O sea, ¿por qué estamos hablando de eso? Según algunas fuentes, es el principal suministrador de droga de los ciclistas. Ah, vale. Sí. Está bien. Ahora llegamos. ¿Esto lo habéis dicho? Ah, vale. Bueno. Ahora llegamos. Es que si no... Eufemiano, que si tiene un hijo, pues es eufemismo. Claro. Eufemiano porque se llamaría hijo imbécil. Algo así. Eufemiano no es nombre de pueblerino, ¿ver? ¿No? Totalmente, venga, pero ya se sabe. Bueno, decimos que fue el médico de las expediciones españolas en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y Barcelona 92. ¿Expediciones españolas en los Juegos Olímpicos? ¿Se perdían para llegar al hotel? O sea, ¿qué expediciones tiene que haber ahí? Llegaban... ¿Está todo señalizado? Mario decía, por aquí. Llamar a su expedición, fíjate tú, los españoles. Llamamos a expedición a encontrar el hotel. No, los controles antidopajes se dieron negativo todo, pero se detectaron irregularidades en el proceso del control. Luis Álvaro, te querría preguntar, ¿a un atleta paralímpico cómo lo dopas? ¿Qué sustancia dopante utilizarías? Pues cuesta abajo en la silla de ruedas. Le metes, yo qué sé. Tres en una silla, ¿no? Tres en una silla. Van, en vez de ir a ver a Eufemia, ¿no? Van a un sitio de tuning. ¿Cómo? Le dopas con una sobredosis de autoestima. Hombre, el tuning del tío en silla de ruedas es una careta de carnaval, ¿sabes? Es como, o sea, pero le dopas con, es verdad, le dopas con tres latinas que le empujan detrás, o le dopas con, ¿cómo se puede dopar? Hombre, el dopaje realmente sería que el tío pudiera andar. O sea, el milagro. Ah, pues entonces, pues, yo qué sé, le inviertes la gravedad. O como bien digo yo, ¿para cuándo unos Juegos Olímpicos en Lourdes? Bueno, unos Juegos Paralímpicos en Lourdes. O sea, es como, ahí realmente todo el mundo ganando así, marcas increíbles. ¡Milagro! Bueno, han descalificado, pero mira. ¿Te imaginas competición de milagros, ¿sabes? Competición de milagros. Bueno, ahí se podría ganar por un cuerpo de ventaja, como los caballos. No conocías el chiste, ¿no? ¿Lo conocías? Es de año pasado. Muy bueno. Ah, ¿te has reído el mío del de Fernando? ¿Te quieres reír? El tuyo. Ah, es que el mío ya lo tengo grabado. Ya está grabado, claro. Bueno, no os preocupéis tanto por los chistes. Y también te iba a decir que Stephen Hawking es lo contrario de Robocop. O al revés. Pero eso no ha entrado porque ya lo sabéis. Bueno, igual. Bueno, en el año 1984 se introduce en el mundo del ciclismo. Él entrenaba Perico Delgado, Cabestany y todo esto. En 1988 Perico dio positivo. Que es un poco... Claro, le dijo Perico, dijo sí. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Bueno, parece ser que le había suministrado un fármaco que evitaba la eliminación de las sustancias. O sea, que te las guardaba en el cuerpo, en alguna parte, no sabemos dónde. De tal forma que cuando tú... pues sacas tu orina, pues salía límpida. En ellas las sustancias pues van a las cartucheras, como sabemos. Y en ellos, pues, al escroto. Pues, bueno, Al escroto biliar. Pero este no es escroto. Todos los ciclistas que han estado en manos de Eufemiano son sospechosos por dopaje. También incluso en el fútbol. Fue el médico de la Unión Deportiva Las Palmas y les acusaron de que habían inyectado a los deportistas para que rindieran más. Iban tan puestos que iban a los partidos de la península sin avión. Directamente, ¿no? Para calentar. ¿El Superman va dopado? Puede ser. Puede ser porque haya visto a Eufemiano. Porque no es normal. O sea, lo que nos pasa no es normal. Y pasa que había ciclistas que eran sospechosos porque llegaban a la meta y seguían pedalando y subían a la luna como... Y empalmaban con el siguiente tour. Exactamente. Ya que estoy caliente, no paro. Ha trabajado para muchos profesionales de deporte, ¿no? De todas disciplinas. Tenis, fútbol, ciclismo, sin duda. Bueno, sí, le hizo una transfusión de sangre a Iniesta y se la cambió por horchata. Eso fue un éxito, ¿eh? Iniesta es el donante. Sigue. Y Diestra se trabaja para Chufi. En 2006 fue detenido por dopaje, la Operación Puerto. En sus propiedades encontraron documentación que detallaba la planificación, ¿no?, de cambio de sangre y todo esto para esta gente. 185 bolsas de sangre, 39 de plasma, que no sabemos si será para Telo. Esto me lo que es vampiro. O que tiene una fábrica de morcillas. Está claro. O sea, esteroides, anabolizantes, corticoides, todo. Los vampiros de pueblo comen morcillas. Claro. Pero esto es... morcilla con sangre de deportista es súper morcilla. Es morcilla energética. Es morcillator. Es morcilloide. Está acusado de un delito contra la salud pública. Pues claro, el dopaje en España pues pero es un si delito la van a este privatizar. Tipo. La salud pública. Bueno, pues. Y también el delito y también a él. Y su acusación sea privada ahora. No, claro, no. Y si te molesta, pues tienes que denunciar y pagar la denuncia. El delito va a prescribir porque lo van a privatizar. Pero voy a decir es que este señor, o sea, es culpable de toda de mucha felicidad que da el país. O sea, da mucha felicidad, mucho entretenimiento. Han muerto dos ciclistas. Pero eso, y la de siestas que ha quitado este cabrón. Te ha jodido. Las que ha dado. O sea. Ha dopado la siesta de la gente que veía. Es verdad, no te dormías igual si la etapa te la sudaba que si no. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Cuando estás Indurain ahí, mira, Indurain va a ganar la etapa y ahí es cuando te quedabas sobado. No te quedabas sobado la típica de estar ya la verde. Los ciclistas van enzarpados, es verdad que... Las mejores eran las etapas de Borchú a Le Santón, ¿eh? Esa era todo... 200 kilómetros en llano. Y que es Agbigenke. Ahí el primero. ¿Y no hubiese planteado un ciclista que puede también a la vez también repartir periódicos? Por todo el... Es verdad, porque cuando beben agua tiran la botella porque tienen el periódico. Porque ¿no? Ya que están, o sea, podía repartir periódicos por todo el mundo. Ya que mando paus que repartan los periódicos. Y sacarse un dinero extra. No, de verdad, de verdad. Ahora lo que pasa es que los ciclistas son identificados como como drogadictos, ¿no? Y por culpa de este señor. Y los drogadictos. Yo he venido en bici a ver si alguien me daba algo por la calle, pero no ha habido. Ha cambiado ya la meta volante por la metadona, no. Todo esto. No, pero no. O sea, un ciclista no puedes identificar como drogadicto, porque generalmente. O sea, no se puede pedir una bici. O sea, no va, la gente. No, pero a mí no, ¿quién me ha robado la bici para venderse heroína luego? Pero y me la ha vendido y luego se ha inyectado heroína. Igual lo que quería era derretir la bici con el mechero. Y eso tiene que dar combustible del bueno. Sí, el aluminio tiene que llevar algo bueno. Sí, sí, sí. Joder, eso tiene que ser muy fuerte, enchufarse la bici. El aluminio. Enchufarse la bici. Entonces, sí, papel, que el caucho lo veas como pone, el caucho. El papel va, la bici encima y... ¿Y cómo se llamaría eso? Oye, un subidón de Shimano que te cagas, ¿no? Pues te metes una bici una orbea que un no cambio veas. De marcha, ¿no? Mira, con esta bici ha ganado 5. Ah, esta bici buena mierda. Bueno, sigue. Vamos. No, ya básicamente ya este hemos terminado corruptos. A mí me parece muy corrupto, la verdad. Me parece que hay mucha envidia. Ha ganado mucha pasta. Hay mucha envidia, pero también se la iba a decir, se puede snifar la pasta, el dinero directamente. Sí, así te ahorras problemas con camellos. Hombre, la pasta se puede snifar, el macarrón de Turulo, de puta madre. Claro, quiero decir, la monedita, una moneda la puedes derretir, te la puedes snifar. Mucho mejor, es que los intermediarios son siempre los que se cargan todo. Eso es alquimia. Bueno, llámalo como quieras, ya está inventada antes. Yo no invento nada. Así que, bueno, ¿hay ráfaga ahora o hay cantamos? Sí, hemos terminado corruptos. Vale. Corruptos ayer y hoy, adiós. La ráfaga... Bueno, bienvenidos a la última parte del programa, o la penúltima parte del programa, que se llama Ouija Without You, que es un juego de palabras que se han inventado estos dos cómicos profesionales que podéis reactuar regularmente por las salas de Murcia, que es lo que se merecen. Ouija Without You. Como With or Without You, tenéis un chiste a huevo con Bono. ¿Cómo? Bono también da para muchos chistes. Sí, igual. Bono, Bush y eso, bueno, ¿no? Pues eso, y así. Y que un disco de Bono en solitario tiene 10 canciones y solamente las puedes escuchar una vez. Vale. Y bueno, son entrevistas a personajes que han muerto. Como por ejemplo, hoy traemos a James Matthew Barry. Que es el tío que escribió Peter Pan. Ajá. Y va a ingresar en el cuerpo de Fernando Moraño. Vamos allá. Venga. Vale, Fernando, pues vamos a invocar. Venga, subimos la música, invocamos a James. ¡Hostia! Esto siendo fumador sale de puta madre. Pues podemos decir que el año está defecando un ectoplasma. Llegas. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Barry, ¿qué tal? Puede llamarme Barrymore también, si quieres. Pero Barry White no, que ya está cogido. No, Barry White aún no se ha muerto. A ver si se viene, que el tío tiene una marcha. Sí. Barry White murió de una insuficiencia renal. ¿Ah, sí? Sí. Los renos que tenía, sí, que enfermaron, ¿no? Sí, los renos. Bueno. Vaya, yo me apeno, mucho, me apeno mucho, me apeno mucho. Bueno, quiero hacer un chiste sobre esto. Sí, pero oiga, ¿y este señor quién es? Este es un presentador que está hoy en prácticas. Vale. Está en ¿Y prácticas. ¿Qué le pasa? Cuando un psicólogo atiende a alguien que tiene síndrome de Peter Pan, le dice, oye, ¿tú te has hecho algo? Sí, claro, bueno. Eso nos dicen porque soy eternamente joven. Usted tenía el malo, usted nunca... Nunca Peter quiso Pan. Crecer, ¿no? Tenemos aquí en nuestro tiempo un... Tenemos aquí un hombre actual, Ramoncín también, ¿no? Se asemeja un poco a usted. Un hombre que sí, no quiere crecer, sí, ¿no? Sí, que sí, cada Ramoncín, día está más joven. Ramoncín está llevando los derechos de mi obra. O sea, que fíjese yo... Uy, el del pollo frito. Qué chaval, sí, más majo. Sí. Sí, muy simpático. Yo... A mí es que los niños perdidos me han gustado siempre. Pero en el caso... En el caso de Ramoncín, eso ya es un caso perdido. ¿Tú dices que Michael Jackson tenía síndrome de Peter Pan? Sí, hombre. Y la Toya Jackson tenía síndrome de Michael Jackson, porque se parecían mucho. Sí. Pero es que yo no, yo a esa gente no la conozco, entenderá. Yo siempre he pensado que el síndrome de Peter Pan es como el síndrome de Down adquirido, porque eres un niño el resto de tu vida, porque tu decisión propia. Ah, me está llamando usted subnormal. Mira, mira qué majo, qué simpático, nah, ¿eh? Tranquilo, Barry. Tranquilo, oye, por Barry. Menos de eso a Garcio le corté la mano y se la di a los cocodrilos, ¿eh? O sea, tranquilo, no Barry. No se me ponga tranquilo, chulo. Barry. No te enfades que luego le vas a seguir Peter apuntando. Peter Pan no envejece, pero ¿se pone duro? Ah, bueno, sí, me pasa. Sí, me ha salido un poco de moho. El trasplante de miga que dijimos ayer. Sí, sí, porque pero... el pan, por ejemplo, cuando ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Cuando hombre. El pan se enmohece, ese síndrome de Peter Pan, porque se vuelve verde, como Peter Pan. El caníbal come Peter Pan. Sin pan, sí, no come. Sí. Fíjese, pero Peter Pan ¿usted sabe dónde está el Museo del Pan? ¿Ha ido alguna vez al museo? Está en Molde, en Noruega. El Museo de Pan de Molde. Está muy bien. Hay que ir a verlo. Pero Peter Pan se puede rayar también, ¿no? Hombre, es sí. Que yo soy un niño forever young, ¿sabes? Pero tengo mis problemas. ¿Peter también. Pan aparecería haciendo un integral? ¿Yo? ¿Pan integral? Desnudo integral. Peter Pan integral. Hombre, pues si es por la silueta, pues sí lo haría, pero no. Por la silueta, ¿no? Sí, por la silueta. Claro. Pero en principio no. No está en mis planes, pero, ¿no? En Francia ¿cómo es un Peter Pan de pueblo? ¿Eh? ¿Peter Pan de pueblo? Pues con corteza, cojones. Con corteza. Con la piel más dura para que no ofenda a los críticos, claro, de demás, ¿no? Vale. Claro. Francia era Peter Baguette, ¿no? Peter exactamente. Bueno, yo soy un Forever Young. Y me has dicho lo de Michael Jackson. Y a mí me encantaba mucho jugar con la familia de los Davis, ¿eh? Los niños, sí, de los Davis. Efectivamente. Sí, pero, sí. Vamos, me afectó mucho el fallecimiento de uno de estos, ¿no? Cuando fue a la guerra. Me afectó muchísimo porque a mí solo me seguían el rollo los niños, los demás me trataban como un puto tarao, ¿no? Le voy a decir una cosa, porque su relación con Wendy, Freud realizó una interpretación de la relación que había en la historia con Wendy, no la suya, sino la de Peter Pan. Ay, Freud no estuvo aquí es el otro como, día. Él veía como el despertar... Estuvo la semana pasada, sí. Freud veía como el despertar sexual de Wendy, como que ella era la protagonista de la historia... que era lo que usted estaba contando. ¿Es cierto esto? Hombre, Wendy sí, pero existió... el primer polvo que le echen no le van a llevar a una isla fantástica como yo, ¿sabes? Se lo echarán guarramente en un ¿pero quién en era pajar. Wendy? ¿Quién era Wendy en su vida? Pues Wendy, pues era una chica que contaba unos cuentos maravillosos. Y tenía una cadena de hamburgueserías. Sí, sí, sí, que se fue a la quiebra, ¿no? Se fue a la quiebra porque lo sí, se fue a la quiebra, Pan. Tuvieron un problema con la carne de caballo. Sí, sí, sí. Es una carne de pony. Carne de pony, sí, que este es más Peter Panesco, claro. Más Peter Panesco el pony. Hay que es más salado el chico, ¿eh? Salado. Muy salado, ¿qué tal está su relación con Campanilla después de que le traicionase? ¿Sabe que se chivó para que intentasen matarle? Sí, porque las hadas son así a corto plazo muy cariñosas, pero luego son muy suyas, porque como son pequeñas, solo pueden amar a una persona. Y sí, son verdad. Muy posesivas. Tienen poco espacio para los sentimientos, es verdad, sí, las hadas. Como son chiquititas, no les cabe más. Es verdad. Peter Pan, o sea, si el síndrome de Peter Pan es el síndrome de Down adquirido y el Peter Pan se asocia con Pony, ¿el síndrome de Down se puede asociar con burro? Perfectamente. Y se puede asociar, por ejemplo, el descapullar a una persona con la caída de un meteorito en Rusia también. O sea, es decir que... Hombre, ¿quién te dice a ti que eso no era un lefazo de Dios? Hombre, yo soy una persona muy fantasiosa, en ese sentido yo lo digo. Oye, y lo del libro, o sea, escribiste un libro sobre el tema este. ¿Este es un libro indicado para que los niños, leer a los niños, o tienen que ser adultos para entender? Lolita de Nabokov. Ay, la Lolita de Nabokov, mire, yo ya en esos terrenos, yo entro lo que es la fantasía, el divertimento, de repente, yo qué sé, ves un perro muerto, pero tú te imaginas un caballo alado... atravesando el universo, y ese es mi rollo. Es el rollo de la imaginación. Es verdad. La imaginación el garfio, es el poder. Cuando un pirata levanta la mano, levanta el garfio para hacer una... ¿está haciendo una pregunta? Es un interrogante, claro. Sí, sí, interrogante. Sí, sí, sí, sí, sí. Señor Barry, usted se suicidó con 63 años. ¿Por qué fue? Porque quizá porque vio ya la jubilación, ¿no?, delante de sus ojos y ya no pudo pues mire, aceptar que era viejo. Le voy a explicar la verdad. Yo siempre young toda la vida. Forever young. Además, ¿no? Jubilación viene de júbilo. Exactamente, forever pero young. Yo el problema es que como me creo, yo soy Peter Pan, usted me está llamando Barry, pero porque somos colegas, pero ya, bueno. Yo soy Peter Pan, el mismísimo, el que viste y calza. Y tú y yo salté por la ventana pensando que podía volar y ahí descubrí la diferencia entre la realidad y la ficción. En ese preciso momento. Y en la caída tengo tiempo a escribir el libro. Y tal. Y bueno, Peter Pan me salió fácil porque es un personaje que no tenía mucho complemento. Le puse un cuchillo y una flauta de pan sin jamón ni nada, ¿sabes? O sea, austeridad. ¿Qué actor según tú sería ideal para hacer de Peter Pan? Luis Álvaro. Actor. Ah, vale. Alguien que nunca envejezca. O sea, un actor de estos de que no envejezca. Galindo. Jorge Sanz, claramente. Jorge Sanz. De Peter Pan sería algo increíble. Bueno, Tony Curtis, ¿no? Que tiene 80 años y parece todavía, ¿no? Tony Curtis sí, ha muerto ya. Ha muerto también. O sea, el ejército es el día de la gente que muere. De Hollywood solamente queda Mickey Rooney. Jordi Hurtado. Es verdad. Es de decir. Jordi Hurtado sería nuestro Peter Pan, sí, es verdad. Sí. Bueno, pero he de decir una cosa y quiero hacer una denuncia. Pero entonces ve a la comisaría. Bueno, pero quiero hacer una denuncia aquí. Pero, y si hay un policía que lo está escuchando, que lo vaya tramitando. Está tramitando, claro. Yo voy a decir que. Puto vago. A ver, que ponerlo en el Twitter para que nos siga policía. Exactamente. Denuncia a Barry. Bueno, quiero decir que con los niños perdidos. Desde lo de Sol María, ahora soy más de los niños desaparecidos. Me he cambiado de amistades un poco. Estaba aburrido. Y quiero denunciar porque el Capitán Garfio acaba de destruirme definitivamente. Sí, ¿qué te ha hecho? Pues ha hablado con Dani Martín y me ha hecho una canción. Ah, bueno, ¿sabéis, por cierto? Y esto no he podido superarlo, estoy muy malamente. Hay un vídeo del Canto del Loco que se grabó en la casa de este hombre, del tío de Peter Pan. ¿No lo sabíais? Vino a mi casa encima el muy cabrón. Sí, sí. A provocar. Y entró con zapatillas y todo. Entró con zapatillas. Y también, la madre que lo parió, lo reviento. Y el pescado también estuvo dejando oliendo. El pescado. Claro, fue todo el grupo a grabar el videoclip. Fueron todos, la liaron. Asco que me va a haber una segunda parte de Peter Pan y quizá el villano sea Sor María, sí, que quiere quitarle a la familia. Vamos a hacer y venderla. Peter Pan la masturbación. Una versión más de para adolescentes. Peter Pan la masturbación. ¿Te gustan usted las pajillas? Peter Pan la paja, sí. Peter Pan, primera polución. ¿No? Primera polución. Pues he fijado que antes he mucho lo que Wendy, ayer tuvo una cadena de hamburgueserías. Si a la W le das la vuelta, ¿qué sale? A la W, una M. ¿Qué ha pasado? Mendy. O sea, lo que hizo, no cerró, le dio la vuelta a los restaurantes. Ajá. Pero ¿sabe dónde ha acabado Campanilla? Ah, es verdad. ¿Sabe dónde ha acabado Campanilla de recepcionista en un hotel? No es Campanilla. Ahora le llaman hasta la Campanilla. Ah, bueno. Ha trabajo y esa es una época que tuvo en una estación de autobuses. Sí, tuvo un cameo en Garganta Profunda, pero no se la veía bien. Me gustaría intervenir aquí por alusiones. Si no, es mucho, Campanilla. ¿Quién es este señor? Ha sido mucho. No, señora, pero si no. Campanilla, que ya está enfadada. Yo soy tu obra. O sea que no te me pongas así. Es tu Campanilla, así. Barry, es tu Campanilla. Tú, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no eres Peter Pan, por mucho que te lo creas, pero yo Campanilla sí soy, ¿eh? ¿Pero cómo que yo no soy Peter Pan? Yo soy Peter Pan. No, eres el escritor, no es lo mismo. Documento nacional firmado por Ana Pastor, ministra de Fomento, mira, en el cual dice: el señor Barry es Peter Pan, y punto. Y se acabó. En todo caso, yo soy Campanilla y lo puedo demostrar ahora mismo. A ver la boca, a ver. Soy Campanilla. Y el caso es que me gané el dinero en el sexo, como puede decir. Lo sí. Que pasa es que me costaba encontrar clientes que reuniesen las capacidades, lo que es le echó varios polvos de hadas, por lo que se ve. Ese era un truco de Campanilla vieja. Que Campanilla es en plan más, yo me estoy imaginando gracias a ti como la tía de la estaquera de Vallecas, algo así, sí. Una cosa como que del hombre. Y no te refieres a Maribel Verdú, ¿verdad? No, en vez de la Campanilla, en vez de Campanilla parece la campanario un poco. Creo que es el momento de que recuperéis vuestros cuerpos originales. A ver, hacer tira de la cadena. No te creas, a mí me gusta este. Vaya. ¿Cómo te sientes después de haber tenido a Barry dentro? De puta madre, mariquita Barry. Los domingos por Gerardo, ¿cómo te sientes después de haber tenido a Campanilla? Pues bien, la verdad es que me siento muy etéreo ahora mismo. ¿Sí? Yo me siento muy mono. Sí, me voy a sumar a ver la luna londinense. La verdad es que pesar es un gusto, la verdad. O sea, pesar y tener medidas corpóreas es un gusto. O sea, tener espacio, tiempo. O sea, yo esas cosas las agradezco bastante. O sea, a mí las dimensiones que no conozco mejor, más vale dimensión conocida. Que dimensión por conocer. Claro, sí. Más valen tres dimensiones conocidas que una más poco conocida. Bueno, porque no sabes si en la quinta dimensión todos tendrán tetas en la frente o algo. Estaba pensando que... ¿os acordáis? Para cerrar el programa... Está la revista... Ahora, para cerrar el programa con todos ustedes, Luis Álvaro. Luis Álvaro, es el momento de que te sueltes. Y yo me voy a mear. No, quédate porque si no me das feedback. No, tenía que haberme preparado algo, pero estaba pensando justo ahora. Ahí tenéis la revista 20 minutos, que se lee en 20 minutos. Tenéis la revista 10 minutos, que se lee en 10 minutos. La revista Tiempo, ¿cuánto tiempo hay que echarle? O sea, ¿cuánto se calcula? O sea, en general es... ¿Más que a época? Esa es la pregunta. Y la revista Hola se lee en un saludo, ¿no? ¿Por qué al final de Hola no pone adiós? La revista se despide a la francesa. Debería... Es como, ya se acaba, hija de puta, no ha avisado. Bueno, no tengo nada que contar. Bueno, iba a contar, he contado lo de... bueno, tengo aquí el móvil con cosas apuntadas, simplemente no... Bueno, quería decir, mis padres se han separado. Y yo me pregunto, ¿por qué junto? ¿Y por qué separado? Lo contaba antes también. No entiendo dónde está bien la gracia, pero funciona. Luego, bueno, voy a tirar de aquí de bueno, en lo que tú buscas en el móvil, un chiste sobre móviles. ¿En qué no, se parecen no, un móvil, no chistes, un móvil y un condón? En que los dos penden de un capullo. Bueno, tenemos aquí el proflautico, el cantautor de las ondas. Bueno, con Fernando otro día estando dándole vueltas al concepto de la patata Ruffles como patata de pana. O sea, esa ondulación, se podían hacer patatas, como dices tú, patapana. O sea, la patata del social, la patata socialista, la patata de pana. ¿A quién se le ocurre algo más? A ver. ¿Cómo sabe un ciego que no es un sueño? ¿Eh? Cuando suena el despertador, como ya tengo es que como es el sol, el despertador es el sol, de un no, ciego. El sol. Claro, es como, bueno, ya me tengo que comportar normal, vale. ¿Sabes? Hiciera lo que hiciera, ya tengo que comportarme normal, porque en un sueño no se ve bien. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Los ciegos tienen jet lag, no entiendo. ¿Os imagináis el rey? Este es el sistema, esto es malo, algo así, como el rey en Navidad, comiendo roscón, y dice, coño, las llaves. Pero esto es muy malo, no sé. Yo quiero que Dios emita en abierto de una vez. Me gustaría que emita en abierto. Ah, bueno, y este concepto de que un ventríloco es un medium para los niños, es como le pone voces a los muertos, pero con un muñeco. O sea, utiliza el muñeco para dar menos yuyu. O sea, es como... ¿Os imagináis que Macario en realidad es un muerto? O sea, que habla a través de la voz de José Luis Moreno. ¿Sabes? Pero José Luis Moreno está vivo, ¿no? José Moreno está vivo. Bueno, casi. O sea, quiero decir que... Está a tres armenios de a tres kosovares de perder la vida. Claro, que nunca, o sea, que nunca conocemos la verdad, pero es como, venga, que hagas de Macario, que déjalo, que hagas de Macario. ¿Sabes? Que a lo mejor la amenaza era como que ellos iban ahí con la ilusión de que existía el número en privado, pero él no se resistía porque había dejado los muñecos en aquella época. Luego volvió. Si juntamos a Macario con doña Rogelia, es una pareja donde se... ¿Sería Rogelario? O... No, podríamos contar los que harían. O sea, que tendrían cuáles serían los nietos. ¿Cuál sería Monchito, el hijo? Monchito sería el nieto de Macario y Rogelia. Y el pato de... Quiero decir, ¿qué tendrían? O sea, quiero decir, ¿te puedes preñar a Rogelia haciendo una paja? O sea, con la muñeca, por favor. O sea, en esto no, este programa cuando acaba. O sea, acabaría... lo que hace la policía aquí es señalar el muñeco donde te tocaron, ¿sabes? Para sí. Y claro, y como tiene una mano delante y otra detrás, y la mano solamente puede apuntar con la... O sea, no vale porque eres tú, que no, tiene que ser el muñeco que tiene que mover su propia mano. Pero no, en realidad, bueno, no sé. Para mí ha sido un placer estar aquí esta noche con vosotros. Me he sentido muy, muy a gusto, espero que... Más de lo que te pensabas, ¿a que sí? Sí, bueno, y también me estoy meando como Fernando, pero he aguantado estoicamente. Estoy aquí aguantando estoico y por lo demás, pues no sé, hacerle a Richard Salamanca, Fernando Moraño... Es un truco para hacer tiempo hasta que Osvaldo Lorido, Gerardo Lawens y el señor Rafa Malas... Que, ¿ha llegado algo por Twitter o por Facebook? Nada, ¿no? Seguimos sin existir. Sí. Si los perros pudieran tuitear, habrían puesto algo seguro. ¿Sabes? Arf. Yo he preguntado si alguien tenía una pregunta para Peter Pan y no han dicho nada. Porque Peter Pan es un personaje de ficción. Y no sé... ¿cuánto queda de tiempo para acabar esto? ¿Cantamos una... Ya hemos terminado, Luis. Ah, vale. Ya hemos acabado. Ah, que esto se graba. Sí, estamos despidiendo el programa ya. Nunca he visto un presentador pidiendo la hora, tío. Va a ser como el Milán hoy, ¿no? Que va a estar pidiendo esto es una puta hora, de verdad son las 9 y hemos empezado a las 8.